Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Soy un ángel de hambres muy bien reales. Soy tan frágil que tengo, como vos, que transformarme. Somos amigos, pero amigos de verdad. Quien piensa en la poesía de rock argentino no puede pasar por alto a Luis Alberto Spinetta, nacido el 23 de enero de 1950 en Capital Federal. Uno de los autores más prolíficos y poéticos del rock argentino, considerado, entre otros, el fundador del rock de su país y precursor del latinoamericano. Solo debe aprender. Esta noche haremos un paseo por su vida, recordaremos algunas de sus obras y profundizaremos en su poesía. Se olvidó de revisar. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros puedes escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Luis Alberto Spinetta nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de enero de 1950. Era oriundo del barrio porteño de Belgrano, conocido como Luis Alberto o los seudónimos Flaco o Luigi. Hijo de Julia Ramírez y de Luis Santiago Spinetta, su infancia transcurrió en el barrio de Belgrano, más precisamente en el llamado Bajo Belgrano, cerca del club River Plate, de quien era hincha confeso. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Oh, me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Desde pequeño estuvo en contacto con la música. Su padre cantaba tangos y su tío, quien trabajaba por entonces en una empresa discográfica, los abastecía de las últimas novedades musicales. El descubrimiento de los Beatles cambió su vida. A los 12 años comenzó a tomar sus primeras y únicas lecciones de guitarra, ya que pronto se transformó en músico autodidacta. Spinetta debutó en la televisión a la edad de 14 años. Y en el colegio secundario fue donde conoció a Emilio del Guercio, su principal colaborador de los inicios, además de gran amigo. También empezó a tocar con sus compañeros de estudio hasta descubrir al resto de los integrantes de lo que sería su primera gran banda. Cansado de gritar con gris, mi mente está colgada como una. El Flaco era un artista, músico multiinstrumentista, poeta y compositor argentino de rock. Desarrolló obras de gran complejidad, por lo que es también conocido en Latinoamérica y en el mundo. Entre sus éxitos pueden contarse Muchacha Ojos de Papel, Rutas Argentinas, Me Gusta Ese Tajo, A Estos Hombres Tristes, Plegaria para un Niño Dormido, Durazno Sangrando, Ana No Duerme, El Anillo del Capitán Beto, Post-Crucifixión, Yo Quiero Ver un Tren, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, Cantata de Puentes Amarillos, bajan entre otros, y varios de sus discos son considerados piezas fundamentales del rock argentino. Tengo los dedos ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. En sus letras hay influencia de escritores, poetas, artistas y pensadores como Rimbaud, Vincent van Gogh, Jung, Freud, Nietzsche, Foucault, Carlos Castañeda y Artaud, el cual incluso lleva un disco con su nombre. Es considerado uno de los padres del rock argentino junto con Lito Nevia, Moris, Papo y Tanguito, entre otros. Es con el grupo Almendra, formado en 1967, junto a Emilio del Guercio, bajo y voz, Edelmiro Molinari, guitarra, líder y voz, y Rodolfo García, batería, que da el primer paso exitoso en su carrera. Sus edades rondaban los 20 años y no les gustaba cantar en inglés, aunque a quienes ya los habían escuchado cantar en dicha lengua les había agradado bastante. Se terminó la época de repetir lo que hacen los demás o de hacer traducciones y listo. Tenemos que cantarle a lo nuestro, a lo auténtico, dijeron desde Almendra. Tan significativas eran las actuaciones de Almendra que junto a Manal y Los Gatos los consideraron como los fundadores del rock argentino. Spinetta comenzó a proponer un estilo inclasificable de su música, sin preconceptos, en el que la poesía tuviera además un papel determinante. Spinetta prueba que el acto poético en el rock es indisociable del sonido. En 1969 salió el primer disco de Almendra, que contenía temas como Ana no duerme, Plegaria para un niño dormido y Muchacha ojos de papel, convertidos hoy en clásicos. A fines de la década del 60, Almendra mostró un estilo honesto, singular y sin compromisos. Su música era esencialmente ciudadana, con reflejos de bossa nova, aires de jazz, folclore, tango e influencias tan dispares como los Beatles, Waldo de los Ríos y Astor Piazzolla, combinadas creativamente en un lenguaje transparente y tierno, sin esquemas preconcebidos y con una complejidad poética que parecía incompatible con la difusión masiva, aunque ya el tango se había caracterizado por un sólido vínculo con la poesía. El disco fue un éxito y consagró a la banda. Sin embargo, las diferencias artísticas y personales entre sus miembros eran muy importantes, y luego de fracasar en la preparación de una ópera rock, el grupo se separó, no sin antes editar ese mismo año un álbum doble, conocido como Almendra 2, que contiene temas muy famosos como Rutas Argentinas, Los Elefantes y Parvas, una canción destacada por Spinetta por su perfil psicodélico. Por medio de la música, Spinetta expresaba su amor. Eso se notó con Cristina Bustamante, su primer gran amor. Aunque en realidad el cantante ya se había enamorado varias veces, pero siempre habían sido amores imposibles de realizar por la diferencia de edad. No sé, me enamoraba de las maestras, de las pibas más grandes, y después no pasaba nada, obviamente, comentaba Spinetta. Y bueno, todos esos pequeños amores desembocaron en un gran amor, que fue el de esta muchacha ojos de papel, su gran amor correspondido, porque también ella me quiso mucho. Fue mi primer amor, mi primer gran amor, inolvidable amor, y me inspiró una canción. Dicen que Cristina Bustamante, la mujer que inspiró la canción Muchacha Ojos de Papel, era bellísima y siempre estaba presente en todos los shows de Almendra. de papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. De la separación de Almendra, Spinetta vive lo que él mismo considera su etapa más oscura y caótica. Se había roto su relación con Cristina Bustamante, de la que estaba profundamente enamorado, y se involucró fuertemente con un grupo de músicos y personas del ambiente artístico con alto consumo de drogas, que le resultaría muy costoso emocionalmente. En ese grupo se destacaba Papo, con quien Spinetta estableció una relación de mucha admiración y afecto que terminaría de manera muy negativa. En diciembre de 1970 decide grabar un disco que, a la vez de ser un experimento sobre música aleatoria, algo que deseaba hacer con Almendra, fuera también una especie de castigo para su compañía discográfica. La grabación se realiza con una gran cantidad de invitados en el estudio, sin cuidar de hacer silencio, con las letras escritas allí mismo. En el disco participaron Papo, que aportó dos temas, Castillo de Piedra y Era de Tontos, Miguel Abuelo y Pomo, con quien Spinetta compuso Descalza Camina, su canción preferida en este álbum. Yo quería hacer un ritual, realizar músicas en estado casi tribal, dijo Luis Alberto Spinetta. Luego de grabar el disco, en poco más de un día le regaló su guitarra a Papo, quien después la vendería. Y se fue, con dos chicas, a un viaje de destino indeterminado que abarcó Brasil, Estados Unidos y Europa durante 7 meses. Cuando Spinetta vuelve de Europa a fines de 1971, Muchacha Ojos de Papel se había convertido en un hit comercial, en gran parte porque una propaganda de una empresa textil lo utilizaba como banda musical. Muy bien, yo sé que el tiempo es infinito. Luis Alberto, en cambio, buscaba desprenderse de las pautas y limitaciones que el negocio discográfico pudiera imponerle. Esa proyección lo llevó a formar Pescado Rabioso, siguiendo el formato de Papo Blues, que se instalaría entre las bandas más destacadas de la música popular argentina. El cuarteto dejó un disco de blues rock, Desatormentándonos, de 1972, y un álbum doble considerado uno de los mejores de la carrera de Spinetta, Pescado 2, en 1973. Como todo poeta, Spinetta también ha funcionado como antena de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Sus canciones insinúan, transmiten a través de metáforas y desnudan estados de ánimo de manera poco lineal. Yo quería hacer un grupo más violento, una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra. Con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de Almendra. Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa nova, con aires de jazz e influencias de Piazzolla, y ahora me rebelaba contra eso creando riff. Creo que fue una etapa medio punk, decía Luis Alberto Spinetta. En febrero de 1973, el cuarteto lanzó un álbum doble, Pescado 2, grabado entre noviembre del año anterior y fines de enero. El título del álbum corresponde a los dos discos que lo integran, Pescado el primero y 2 el segundo. El álbum aporta una sonoridad nueva al rock latino, en tanto que las letras de Spinetta adoptan abiertamente el contenido poético filosófico que se volvería característico de su obra, en este caso influenciado principalmente por Rimbaud. El álbum venía con un cuadernillo de 52 páginas, escrito a mano y lleno de dibujos, y algunas fotos de los músicos cuando eran niños, donde se transcribían las letras y se explicaba cada tema. Spinetta había pensado el álbum como una continuidad musical. La incorporación del disco compacto musical en la década de 1980 permitió que la obra fuera escuchada como un todo, como había sido imaginada. Entre los temas se destacan Credulidad y Cristálida, donde interviene un conjunto de cuerdas de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigidos por Cutaia y que cierra el álbum con una interpretación que dura 8 minutos y 45 segundos. Aguas claras de Olimpo, la diosa guarda los caballos del día, que la diosa guarda los caballos del día. Sudan de golpe frente a mí, temblando de carreras, temblando de carreras, temblando de carreras. y los luceros enormes. Como junto al fuego los luceros enormes. Más por mí, no tengo más Dios, no tengo más Dios, no tengo más Dios. Unas ramas nacidas del viejo monte están siempre, siempre brotando. este valle de truenos. Oh, no suba más por mí, no tengo más Dios. Necesito una mujer que sea mía exclusivamente y que pueda encontrar en todo momento en mi casa. Estoy aturdido de soledad. Por la noche no puedo regresar a un cuarto solo sin tener a mi alcance ninguna de las comodidades de la vida. Me hace falta un hogar y lo necesito enseguida. Y una mujer que se ocupe de mí permanentemente, incapaz como soy de ocuparme de nada. Que se ocupe de mí hasta de lo más insignificante. Todo lo que te digo es de una mezquindad atroz, pero es así. No es preciso siquiera que esa mujer sea hermosa. Tampoco quiero que tenga una excesiva inteligencia, y menos aún que piense demasiado. Con que se apegue a mí es suficiente. Lo que acabo de leerte es un fragmento de la segunda carta conyugal de Antonin Artaud. Antonin Artaud nació en Marsella, Francia, el 4 de septiembre de 1896 y falleció en París el 4 de marzo de 1948. Fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Pescado Rabioso se separó a mediados de 1973 en el Teatro Planeta. Sus integrantes no aceptaban ni entendían la visión musical que estaba desarrollando Luis Alberto y simplemente dejaron de responder a su convocatoria hasta que se quedó solo. Spinetta entonces siguió de forma independiente con los proyectos que venía desarrollando para Pescado Rabioso. Pescado Rabioso era yo, decía. Así surgió Artaud. Una de las obras cúspides de la música latinoamericana, considerada en varias oportunidades como el mejor disco de rock argentino. Cuando se prestaba a lanzar el disco Artaud, Spinetta escribió un manifiesto titulado Rock Música Dura, la suicidada por la sociedad. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. el disco de Artaud de 1973, si bien aparece como un álbum de Pescado Rabioso, es en realidad un disco de Spinetta solista, que grabó con algunos invitados, entre ellos su hermano Gustavo, quien tocó la batería, aunque la mayoría de los instrumentos y las voces le pertenecen. Está inspirado en la poesía del escritor francés Antonin Artaud, de quien Spinetta siempre se ha declarado fanático absoluto. Vale destacar que en la portada original del álbum figura una fotografía del escritor y que su diseño irregular deja de lado el tradicional cuadrado. Fue el primero de su tipo. Pero antes que nada te quiero aclarar que yo le dediqué ese disco a Artaud, pero en ningún momento tomé sus obras como punto de partida. El disco fue una respuesta insignificante, tal vez, al sufrimiento que te acarrea leer sus obras. La idea del álbum era exponer la posibilidad de un antídoto contra lo que opinó Artaud. Quien lo haya leído no puede evadirse de una cuota de desesperación. Para él la respuesta del hombre es la locura, para Lennon es el amor. Yo creo más en el encuentro de la perfección y la felicidad a través de la supresión del dolor que mediante la locura y el sufrimiento. Creo que solo si nos preocupamos por sanear el alma vamos a evitar distorsiones sociales y comportamientos fascistas, doctrinas injustas y totalitarismos, políticas absurdas y guerras deplorables. La única forma de hacer subir el peso es con amor. Los músicos de rock somos tipos que estamos muy desorientados. Hemos involucrado mucho a nuestro sistema neurológico y hemos aprendido muy poco de la historia reciente. Pero hay algo claro, no podemos jugar a ser Artaud. Eso significaría no haber entendido a Maurice, no haber entendido a Lito Nebbia, no haber pescado una. Si yo no hubiera aprendido a salir de esa y ubicarme en mi país, no estarías conmigo en este momento. Palabras de Luis Alberto Spinetta sobre su disco Artaud. Para fines de 1973, Spinetta estrenó una nueva banda, Invisible, junto a Carlos Alberto Machi Rufino en bajo y Héctor Pomo Lorenzo en batería. Con esta agrupación editaría 3 discos hasta su disolución en 1976, dejando clásicos como Azafata del Tren Fantasma, El Anillo del Capitán Beto, Durazno Sangrando, Los Libros de la Buena Memoria y Las Golondrinas de Plaza de Mayo. La despedida del grupo fue en diciembre de 1976, con 2 recitales a sala llena en el Estadio Luna Park. En 1977, editaría un disco junto a varios músicos reunidos bajo el nombre de Banda Spinetta. ¿Cómo está canción? Con el apoyo del tenista Guillermo Vilas, hacia 1979 grabó en Estados Unidos y con músicos estadounidenses su único álbum en inglés, Only Love Can Sustain, Solo el amor puede sostener. Incluye temas de otros autores y con carácter más comercial que el de los discos predecesores. Este álbum no refleja el verdadero estilo de Spinetta, según sus propias palabras. Ese año se realizaría la esperada reunión de Almendra junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García. En 1980, en paralelo a la reunión de Almendra, forma Spinetta Jade junto a Diego Rapoport en teclados, Beto Satriani en bajo, Juan del Barrio en teclados y Héctor Pomo Lorenzo en batería. Con este grupo editaría 4 álbumes en total, con varios cambios en la formación, alternando con la edición de 2 discos solistas, Kamikaze en 1982, uno de los discos preferidos por sus fans, y Mondo di Cromo en 1983. Para 1985 estaba previsto un disco a dúo con Charly García, pero solo llegaron a registrar el tema Rezo por vos, incluido en Privé, el siguiente álbum de Luis Alberto, que incluye también No seas fanática con León Gieco. El proyecto que sí se concretó fue La La La, en 1986, una placa con Fito Páez que despertó gran expectativa. Esta placa destaca tanto por su composición como por sus armonías. Adormece toda marea en mí. Y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin mí. Una razón, piedra sobre piedra, nada importa ya. Mi amor, yo te choco débilmente bajo un sol de mañana desesperada. Debo partir, soy un barco que se hace a la mar, y en todo retorno un cambio nacerá. Tras 2 años de silencio, Spinetta salió con Tester de Violencia en 1988, un disco dedicado a su madre Julia Ramírez. El primer álbum relativamente conceptual en mucho tiempo. Si bien cada álbum pareciera tener su única interna, la unidad de Tester es el sentido de que somos. Nuestro mismo organismo, nuestro cuerpo, es nuestra única forma de delirar o de poner los pies en la tierra. El álbum fue el mejor del año, según la prensa argentina, y el tema Mono Tremendo ganó en su rubro. Editó luego Don Lucero, 1989, también seleccionado como mejor disco, al igual que el tema Fina ropa blanca. En 1990 llegó el primer disco en vivo solista, Exactas, grabado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Luego de un periodo de pocas presentaciones, tocó en Mi Buenos Aires Rock, festival organizado por la municipalidad, que convocó a 150.000 personas en la Avenida 9 de Julio. Por tercera vez en 4 años, Spinetta compuso el mejor disco del año, Peluzón of Milk, 1991, y la mejor canción, Seguir viviendo sin tu amor. Este disco llevó mucho tiempo, porque hice todo solo. Hay algunas intervenciones de músicos de mi banda, pero lo hice casi todo yo. Peluzón se parece a Spinetta de Entrecasa. Hay canciones acústicas, las melodías son frescas, tiene una buena selección de material, como para que sea entendido. Seguir viviendo sin tu amor. marzo de 1996, saldó lo que él mismo calificó de una vieja deuda con el público: tocar gratis y al aire libre en los bosques de Palermo. Luego de varios años y peleas con las compañías discográficas, Spinetta editó un disco doble titulado simplemente Spinetta y los Socios del Desierto. Con una gráfica excepcional, este CD lanzó rápidamente el tope de los charts. Silver Sorgo, en el 2001, significaba el regreso de Spinetta al estudio, después de años de silencio y varias recopilaciones. Para Los Árboles, disco editado en el año 2003, Spinetta vuelve a utilizar como recurso la preponderancia de los teclados y los pasajes instrumentales, y a su vez coquetea con lo electrónico, para homenajear a las bellezas de la naturaleza más allá de la mirada humana. Castañeda dice que en la tradición de los toltecas, los árboles son aquellos brujos que eligieron el camino más corto y fácil para lograr la trascendencia, y como si fuera un castigo, quedaron transformados en árboles. A mí me gusta pensar que los árboles son guerreros que equivocaron el camino. En el 2006 editó Pan, álbum en el que recupera el sonido propio de Spinetta Jade, especialmente en los teclados, ejecutados por Claudio Cardone. La banda se completa con Erina Nicrota en bajo y Sergio Verdinelli en batería. En el 2008 lanzó Una Mañana. La placa fue grabada junto a su última banda, Cardone Nicrota Verdinelli, y contó con la participación de los guitarristas Sartén Azaresi, Baltasar Comoto y Nicolás Ibarburu. El 22 de noviembre de este mismo año, el poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta y periodista Rodolfo Braselli, un mendocino nacido en Luján de Cuyo y que vive y trabaja desde 1970 en Buenos Aires, le hizo una entrevista a Spinetta, de la que solo voy a destacar las preguntas que me parecieron más importantes, para compartirlas con ustedes en el homenaje que desde Mimos para el Alma le estamos haciendo al cantante. ¿En qué consiste ser Spinetta?, le preguntó Rodolfo Braselli, y Spinetta respondió: en alguien que vive anidado en su búnker, su quietud es terriblemente inquieta. El suyo es un ombligo en ferviente erupción. Tiene hormigas en el cuerpo y en el alma de su cuerpo. Fuma como si fuera la primera vez o la última. Está condenado, más que a parecer, a ser un incesante adolescente. Sin embargo, este tipo tan adolescente es abuelo. Sobre su manera de escribir: cualquier cosa me sirve para escribir. Tengo una idea y la vuelco donde venga, a veces sobre un pedazo de diario, o dibujo mientras converso con un amigo. Sobre el proceso de escritura: tengo dos facetas. Para la canción escribo porque la canción exige una letra y la música siempre está antes. La música esconde algo y uno debe encontrarlo. Es una felicidad tener una tonada nueva, una canción que todavía no dice nada. El 23 de octubre de 2009, Spinetta apareció como invitado para el recital del regreso de Charly García. Recital que posteriormente pasaría a llamarse subacuático, ya que estuvo lloviendo durante casi todo el recital. Spinetta tocó junto a Charly García el legendario tema Rezo por Vos, compuesto por ambos para el proyecto Spinetta García. El 4 de diciembre de 2009 cierra el decenio con Spinetta y las Bandas Eternas, un gigantesco recital en el Estadio Vélez Sarsfield de la ciudad de Buenos Aires con una duración de más de 5 horas. El 4 de diciembre de 2010, a exactamente un año del histórico concierto, sale a la venta la grabación del mismo, Spinetta y las Bandas Eternas, que incluye el concierto casi en su totalidad, tanto en audio como en DVD, más un libro de fotografías y un DVD con imágenes de los ensayos para el evento. El 11 de diciembre de 2010 participa en el histórico festival El Abrazo 2010, realizado en Santiago de Chile y que congregó a varios de los más importantes exponentes de la historia del rock chileno y argentino. Thank you. Cuando en el mes de junio de 2011 Spinetta visitó a Gustavo Cerati en la clínica, su vida nuevamente cambió. «No soy el mismo», dijo. Esa mañana, el flaco arribó hasta la clínica, donde internaron al ex Soda Stereo desde su llegada a Buenos Aires y tras sufrir su accidente cerebrovascular en Caracas. Y le llevó la misma guitarra que le regaló a su hijo Dante a los 15 años, un obsequio simbólico acompañado de otros. Le cantó y le susurró un poema. Yo venía de la muerte de mi viejo, que me tocó muy duro, y ahora tengo a mi madre bastante viejita, ya en fila hacia los 90 años, pero está muy lúcida y es una genia. Y como el sanatorio donde estaba internado Gustavo está ubicado muy cerca de donde vive mi madre, me fui a cuidarla inmediatamente. Eso fue lo que sentí, una necesidad de abrigo y cuidado. No soy el mismo tras visitar a ese gigante dormido, decía Spinetta. Tras visitar a Gustavo Cerati me cambió todo. Me di cuenta que no tienen valor las cosas a las que uno les da importancia. Es un respeto diferente por las horas que uno vive. Al ver a este grande dormido, uno realmente no tiene derecho a estar ni de mal humor si está bien de salud. Uno debe estar dispuesto a una entrega constante. Por eso me pareció tan importante correr al regazo de mi madre y poderme refugiar en ella luego de visitarlo a él. Siguiendo su deseo de última voluntad, sus hijos arrojaron sus cenizas al Río de la Plata, al lado del Parque de la Memoria de Buenos Aires, levantado en recuerdo de los desaparecidos de la última dictadura militar. Había hecho pública su enfermedad en diciembre del 2011 a través de una carta que también está publicada en su página web y donde puede leerse. Mi nombre es Luis Alberto Spinetta, tengo 61 años y soy músico. Desde el mes de julio sé que tengo cáncer de pulmón. Estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma y por los mejores médicos que tenemos en el país. En enero había estado internado, luego de una operación de urgencia por divertículos en el estómago. Falleció el 8 de febrero del 2012 y, según fuentes del círculo íntimo de la familia, Spinetta murió en su casa rodeado de sus 4 hijos, quienes días después publicaron en Twitter: "Este es el lugar. Los que quieran traerle una flor y despedirse de nuestro papá, lo pueden hacer al lado del Paseo de la Memoria, acá en la costanera. Paz, paz". El mensaje estaba acompañado por una foto del lugar y llevaba la firma de los 4 hijos, quienes arrojaron allí las cenizas del cantante Luis Alberto Spinetta el 15 de febrero del 2012. Para Spinetta, música y poesía estaban íntimamente vinculadas y componían las 2 facetas de su personalidad. Su proceso creativo partía de la música para dirigirse luego hacia la letra. "Yo primero agarro la guitarra. Es una felicidad tener una canción que todavía no dice nada". Para el flaco, la música siempre estaba antes, pero cada tonada escondía una letra que debía ser encontrada. El flaco tenía una faceta tan poética, despojada de la música. Él mismo había dicho que existían cuadernos y cuadernos llenos de poesías inéditas suyas. "Estoy en una playa en la que los vientos hablan a mis oídos, en la que la arena se humedeció como una mejilla y las botellas le han sido incrustadas. Estoy tan amigablemente solo, mirando la orilla que va cambiando, que escucho varias voces internas y no sé cuál es la que me habla. Es un momento para pensar en Dios, comprender que somos parte de una totalidad que nos contiene. Es la hora en la que toda luz se desespera por brillar y toda mi sombra se estremece al sentirse sabida. Entre tanta gente de pie, cuidando mis alas, unos ñomos de lata que de noche nunca ríen". Lo importante es que escriba cómodamente. Repite con la persona que amas que eres responsable del destino. Brama en la penumbra de tus días. Consigue exhalar la muerte deslizándote. Derroca al líder de tu maldad y ahórcalo. Voy a limitarme a vivir. Hoja de mis alas, como el árbol o el ángel. O quizás muera de pena". Escribir un dulce poema es nacer siendo a la vez la ternura de la madre, siendo el seguro, arrebatador dueño del prodigio, al amo femenino. Ser el poema lleno de luz es escribir el poema de la consumación del vientre, tras el desmesurado alarde, tras un dolor, desde la zona en la que todo se retiene, la canción y el infierno. Feliz es el día, feliz es la noche, feliz es el cielo por cambiar todo el tiempo, sin moverse de su sitio. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Thank you. yo dejé todo por esta soledad. Leo revista en la tempestad. Mi cuerpo se cae.